Agencia de Noticias Servindi Perú presenta Mundo Indígena Perú, el resumen nacional de noticias con temas ambientales de pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Consulta previa. El saliente relator especial de las Naciones Unidas, James Anaya, efectuó un severo cuestionamiento a la forma como el gobierno peruano ha venido implementando la consulta previa en el Perú. Así lo destacó el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, luego de analizar en detalle el crítico informe La situación de los derechos de los pueblos indígenas en Perú en relación con industrias extractivas, presentado recientemente por el relator. Entre las críticas, el relator reconoce que los pueblos indígenas deben de participar en materia de consulta de la actividad hidrocarburífica desde las primeras etapas de planificación y no solo posterior a la firma del contrato, como ocurre en Perú. Asimismo, critica la falta de reconocimiento de la obligación del Estado de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados en casos específicos. Contra la opinión de muchos sectores, especialmente minero, que sostienen que la consulta es exigible recién a partir de la promulgación de la ley de consulta, el relator sostiene que la consulta previa es exigible desde 1995. Negociación frustrada. La negativa de Pluspetrol a firmar el reglamento de la comisión multisectorial que abordará la problemática social y ambiental de las cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón ha dejado en suspenso la conformación de las mesas de trabajo. Ellas tenían como propósito elaborar los planes que permitan mejorar la situación de la población en las cuatro cuencas. El pasado 27 de mayo en Iquitos, durante una reunión entre el Estado, las federaciones indígenas y la empresa Pluspetrol, esta última sorprendió a todos negándose a firmar el reglamento de la comisión y pidiendo que en él se le diera la facultad de veto. El pedido de la empresa generó descontento en los indígenas y tensiones entre las tres partes participantes, porque de ser aceptado en la práctica, significaría poder decirle no a todo aquello que no le parezca en el marco de los trabajos de la comisión. La empresa arguye que el reglamento trabajado no le da voz ni voto y que por eso evaluarán su participación en la comisión. Por otra parte, el rol de los representantes de gobierno también fue criticado porque habría pretendido pasar por alto la negativa de Pluspetrol a firmar el reglamento para continuar con el diálogo y evitar que la reunión se frustre. Curva del Diablo. Las primeras audiencias del juicio oral por el caso Curva del Diablo culminaron el 27 de mayo con la variación de la orden de detención por el de comparecencia de los procesados Merino Trigoso Pinedo y Joel Shimpukat Atsasua. En el caso de Feliciano Caguasa Rolín, su situación no varió, así lo sostuvo el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal. En lugar de disponerse su inmediata libertad, se le impuso la medida de arresto domiciliario, lo que en teoría viene a ser casi lo mismo que una detención, explicó. Caguasa Rolín venía cumpliendo carcelería en el penal de Huancas en Chachapoyas, acusado por los hechos ocurridos en el marco del denominado baguazo el 5 de junio de 2009. Quispe calificó de cuestionable la resolución que dispone este arresto, ya que vulnera el derecho constitucional al trabajo y a las normas contenidas en el artículo 10 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Respaldan protestas. El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú rechazó la demanda interpuesta contra la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru II del Cusco por convocar a protestas los próximos 23 y 24 de junio, días festivos en esta ciudad. La demanda en contra de dicha federación fue interpuesta por la Empresa Municipal de Festejos del Cusco. La parte demandante aduce que las protestas planteadas configuran el delito contra la fe pública en modalidad de alteración pública de disturbio en perjuicio de la realización de las fiestas del Cusco. Al respecto, el Pacto de Unidad respaldó la convocatoria al paro y sostuvo que este reivindica la lucha por el uso sostenible de los recursos naturales y el abandono del agro cusqueño, en medio de un contexto adverso para el campesinado. Contaminación. Un programa televisivo reveló la agonía del lago Chinchaycocha en Junín a causa de una severa contaminación minera por más de 40 años. El reportaje denunció que el lago ha sido usado como contenedor de desecho de mineras formales que operan en Cerro de Pasco, ubicado a tan solo una hora de Junín. La contaminación ha causado la desaparición de más de 100 especies de aves, así como la rana gigante y otras especies de este ecosistema, señala el informe periodístico. Igual suerte ha corrido el río San Juan, a través del cual los desechos mineros con altos porcentajes de minerales como cobre, plomo y zinc llegan al referido lago, considerado el segundo más grande del Perú. Cuestionan consulta. Un reportaje del periodista David Hill recogió diversos cuestionamientos a los procesos de consulta previa que se están realizando en torno a concesiones petroleras en la Amazonía peruana. El periodista destacó el caso del lote 169 en Ucayali, en cuyo proceso de consulta la organización indígena local Orau envió una carta al ente promotor de inversiones petroleras, Perú Petro, señalando que la población no había entendido de forma adecuada el proceso de consulta. El documento indicó también que en el proceso no se había hecho alusión alguna al consentimiento, el cual debería ser objetivo del proceso a la luz de la ley y a la jurisprudencia aplicable en Perú, señaló el citado periodista. Del mismo modo, el presidente de Orau, Josué Faquín, describió el proceso como una consulta no confiable, con reuniones improvisadas y meramente informativas. Taller de comunicación. Con gran éxito culminó el viernes 30 de mayo un taller de 3 días organizado por la Confederación Nacional Agraria con comunicadores indígenas de 14 regiones del Perú. El evento elaboró un plan de trabajo en miras a forjar una escuela de comunicación, debatió la identidad indígena en el Perú y conoció la agenda indígena frente al cambio climático. El evento, financiado por la Fundación Ford, fue facilitado por el equipo técnico de Servindi y la CNA. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena Perú. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.